se fue otro más al lugar aquel donde van muchos sueños incompletos para perderse, perderse. Lleno está el lugar de muchos tal vez, de quizás y después potencial para perderse, perderse. De metas jamás trazadas, canciones nunca cantadas, de ideas no expresadas. Y todo allí se fue y dile no, no basta con pensar, tampoco imaginar, y hazlo realidad ahora mismo. Y no, no basta con pensar, tampoco imaginar, y hazlo realidad ahora mismo. Allá es que va. Allí es que va, allí es que muere, allí es que va. Y ya salir de allí no puede. El potencial que prometía crear un imperio, hoy está bajo tierra y yaces en un cementerio. Y no es el petróleo, ni el dinero obvio, lo que es más valioso en la faz de este planeta. Nada se compara en valor, ningún diamante de color con el lugar donde se depositan metas. Pues hay canciones sin autor, hay poemas sin poetas, inventos desconocidos, intenciones incompletas. Pues bajo tierra se ha quedado la intención que no pudo llegar lejos, porque nunca hubo acción, dile. No, no basta con pensar, tampoco imaginar, y hazlo realidad ahora mismo. Y no, no basta con pensar, tampoco imaginar, y hazlo realidad ahora mismo. No te conformes solo con lo que tus ojos puedan ver, no es lo que eres, sino lo que puedes llegar a ser. Y no esperes en el presente una semilla y poner peros, es mirar esa semilla y pensar en un bosque entero. Melodía tu canción, ponle pieza a tus ideas y que nada te detenga, que el mundo entero lo vea. No es la muerte la peor tragedia en este mundo actual, sino la vida que nunca desarrolló su potencial. Está dispuesto para ser expuesto ese único don que te depositó el maestro. Pues anímate, acciona y pa'lante zumba, y no llenes otra tumba de metas jamás trazadas, canciones nunca cantadas, de ideas no expresadas. Y todo allí se fue y dile no, no basta con pensar, tampoco imaginar, y hazlo realidad ahora mismo. Y no, no basta con pensar, tampoco imaginar, y hazlo realidad ahora mismo. Hey, de la A a la Z, Alex Zurdo, acciona en base a tu declaración, porque la fe sin obra es muerta. ¿Okay?